sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué vas a hacer?

se daban cuenta que la luna había cambiado su color. Hasta siempre. We'll be right back. ¡Sube, sube! cruza la frontera. Entre la razón y una inútil ilusión traicionera. Hoy le pido a Dios no descubrir las preguntas oscuras de pequeños encerró, cambiando sus dudas sin prestar más atención a las cosas cercanas. Se perdió la solución de sus adivinanzas y desde entonces ya no habla con nadie. Se entierra solo con su frustración y se pregunta sobre esos momentos que nunca vivió. No hay más tiempo que perder. Tengo prisa por saber. Oh, necesito saber si es un cuento o si estoy viviendo solo un sueño. No hay tiempo, dame 24 horas más. Por eso dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame más. 24 horas más. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame más. 24 horas más. Un millón de besos y tu afecto para mí sería lo perfecto. Dame más, dame 24 horas más. Estoy tan siento, pero no me bastan. Dame más, dame 24 horas más. Dame, dame, dame, dame, dame más. 24 horas más. Dame, dame, dame, dame, dame más. 24 horas más. Un millón de besos y tu afecto para mí sería.